madre, para madre, cuadre, madre mía querida, horrible es la herida que en mi alma siento y se va con el viento los días de mi vida, se va con el viento, madre, los días de mi vida. Triste es la caída, ya me estoy muriendo y se van extinguiendo los días de mi vida, se van extinguiendo más de los días de mi vida. Hoy le, la dame y no lea, en vez de llorar, evita ese llanto. Cuando al campo santo mi madre me vea marchar, te supe esperar, madre bendecida, y aunque no te olvida, tu hijo ingrato y ruin, tocan a su fin los días de mi vida, tocan a su fin mi madre los días de mi vida. Mi madre lo...